jag får mig skena till att fatta ordet. Everything a polar. Så var jag ingen så jag kan ta det fall. Jag valde för alla haj. Vill jag bära hjälpa kan bära och bara hemsäga. Fånga ni då dig, ta då när du. Gå och rabbi där. Lägg i näcken, näcken, man känner sex och kors och klaga och kallar lash. Fuck you! Shit, jag tar växt och flasar med till det först. Då får du fan när jag är django. Nå har redom och röd. Este cayuco se llama Irradia. ¿Cómo va la tripulación? Hola, hola, hola, hola. Hola, ¿qué tal? Nos vamos a presentar. Yo soy Mariano Rajoy. Yo soy Soraya. Soraya. Soraya. Bueno, en serio, aquí en los mandos, nuestra inigualable Pili, haciéndose cargo del funcionamiento de un barco un poco distinto. Estamos en Radio Pimienta y muy contentos de estar aquí, comenzar Singladura en este otro barco. Y hoy nos acompaña, además de Pili en los mandos, Ana, que está siempre, yo que intento estar también, y nos acompaña Jorge, bienvenido. Muchas gracias. Jorge, bienvenido. Que viene del Nepal. No, bueno, vine hace 4 meses, ¿no? Ya llevo tiempo aquí. Pero para bueno. Nosotros recién llegado. Primer programa en Radio Pimienta. Saludos, Orotava. 104.9. Estamos grabando ahora para emitir en la programación que está asignada a Irradia, que es los lunes a las 5 de la tarde, los martes a la 1 y los viernes a las 12 del mediodía. A las 12 del mediodía. Vale, y estamos ahora mismo estamos en otro momento del espacio-tiempo distinto. Estamos en un viernes y estamos emitiendo en directo a través de la página web de Puente Humano, del Facebook de Puente Humano. Y tenemos un ordenador aquí, ya estamos comenzando. Tenemos un teléfono, el 922-33-48-60. Que es el teléfono de Radio Pimienta. Repetimos. 922-33-48-60. Bien, está el correo de Puente Humano, puentehumano@gmail.com, el blog, el Facebook. Estamos abriendo compuertas para que entre aire por muchos sitios. Los WhatsApp. Y no sé qué más. Preguntaba a Jorge hace un rato cuando veníamos para acá para Orotava en el coche. Nos preguntaba de qué va Irradia. Y todavía no lo sé, ¿no? Y no después de 2 horas no sabe. Sí sabemos que normalmente comunicamos con nuestro querido amigo Amadou y que hoy lo vamos a hacer también, porque desde Senegal nos cuenta qué pasa en África y cómo se ve lo que pasa en todas partes desde África. Y además nos cuenta del proyecto de comunicación de escuelas de Canarias con escuelas de África. Eso casi siempre lo hacemos y hoy están celebrando la fiesta del Cordero. Con mayor motivo les mandaremos un saludo afectuoso. Y luego sabemos qué más cosas sabemos que suelen ocurrir en el programa, Ana. Pues sabemos que estamos muy contentas de que tengamos una nueva dial, 104.9. Sabemos que solemos encender el ordenador y abrimos el correo electrónico, el Facebook, todo eso. Luego, páginas web como la de Meneami, que entran cosas de todas partes. ¿Tú utilizas el Meneame, Jorge? No lo uso. A ver. ¿No? Es una página de puntuación de noticias, ¿no? Entonces, la gente enlaza noticias, informaciones que le han llegado y, bueno, la gente la menea la noticia, ¿no? Hay de todo. Pero, por ejemplo, esto. Gritos de manos arriba, esto es un atraco, en la ceremonia de los premios Príncipe de Asturias. Oviedo, Asturias, un lugar en el mundo donde se celebran unos premios. Hoy es la primera vez, esta noche hasta ahora es la primera vez que veo la información de esta manera. Sí, ¿qué? Vamos a enlazar, vamos a abrirla. Está, ahora accedemos al enlace y en este caso enlaza a público.es. Gritos pues de manos arriba, esto es un atraco en la ceremonia de los premios Príncipes de Asturias. Los manifestantes se concentraron en las proximidades del Teatro Campo Amor de Oviedo, mientras dentro el príncipe pedía superar los desencuentros entre los españoles en el marco del Estado de Derecho. ¡Qué conciliador! Es la 32ª ceremonia de entrega de los premios y ha estado marcada en su inicio por una concentración contra las políticas de austeridad, los recortes y la monarquía. También hay vídeos a los que se puede acceder, donde imagino que se podrán oír esos gritos. Tenemos abierto también un blog que hemos comunicado varias veces con su autor, Asier Blas, que se llama Cartas desde Cartas del Este. Él, unas veces en euskera, otras en español, va publicando informaciones muy iluminadoras sobre lo que está ocurriendo en la Europa del Este. ¿Pero él vive allí? Sí, vive a caballo. Pili, en este momento no está allí. Va mucho, a ver si nos comunicó cuando hubo movimientos en Georgia importantes hace unos años. Tuvimos información de primera mano gracias a él y la verdad que ayuda un montón porque normalmente la información que nos llega se queda muy en la superficialidad. Hablamos al principio de esta tarde, cuando nos encontramos, Jorge, de la precaria situación del periodismo, ¿no? De los profesionales del periodismo en este momento. Y ya viene de atrás. Sí, ¿no? La situación de precariedad en el periodismo, viene bueno, supongo que viene por un lado de la, bueno, de la crisis del papel, de la crisis de los medios tradicionales. Y bueno, y sobre todo de la crisis de credibilidad que tienen los medios de comunicación hoy en día entre la gente, ¿no? Yo creo que la gente cada vez se cree menos lo que dicen los medios de comunicación. Y la parte de la credibilidad es importante. O sea, que yo creo que es una combinación de cosas. Bueno, entonces como menú, a ver qué les pero parece. Pero tú crees que, yo me he quedado dudando con esto de la credibilidad es importante. La credibilidad es sumamente importante, pero ¿cómo es posible que haya gente que de repente, otra vez en unas elecciones, sabiendo que nos han mentido tanto y nos han mentido una y otra vez, la gente vota la mentira? ¿Que vuelva a votar al PP en Galicia, te refieres? ¿Qué explicación? No, pero bueno, el otro día salía, no me acuerdo en qué periódico, una cosa que era bastante significativa. Al final decía, ¿cuántos han votado al PP en las últimas elecciones en Galicia? Pues un 20 y pocos%, ¿no? Y el resto, el 70 y pico%, no ha votado el PP. Lo que pasa que, evidentemente, entre quienes no van a votar, bueno, quienes no optan por no votar o quienes votan a otros muchos partidos, bueno, por una serie de condiciones, pues no. Pero bueno, al final eso, el 20 y pico% ha decidido, de alguna manera, pues quién gobierna el 70 y pico%. O sea que bueno, en una cena donde hay 10 personas, que haya dos que actúen de una manera un poco rarita, no es poco habitual, ¿no? Pues, amigos de Puente Humano, esto sí es creíble. Bueno, vamos a tratar ese tema. ¿Por dónde informarse uno, no? En la situación actual, ¿por dónde informarse uno? Compartir lo que hacemos nosotros para informarnos dentro de nuestros límites. ¿Qué hacemos para informarnos? Aparte de oír Radio Pimienta. ¿No? Aparte de intentar escuchar Radio Pimienta y seguir su web, sí. ¿Qué hacemos para informarnos? Buena pregunta. ¿Tú qué haces, Rafa? Hablar con personas que sé que digieren bien las noticias, que intentan no envenenarse demasiado con noticias envenenadas y que si le llegan noticias envenenadas, las digieren. Porque yo entiendo que cuando estoy trabajando, como en este momento, tengo poco tiempo para informarme. Sí. Si tengo poco tiempo para informarme, intento hablar con Ana, hablar con Pili, hablar con Manolo, hablar con amigos que sé que digieren la información, que la procesan y que la seleccionan también. Y que ya se nos ha pasado el envenenamiento. Que intentan no estar demasiado envenenados, aunque es muy difícil porque siempre te llega información envenenada por algún lado, ¿no? Utilizo un término que me enseñó Amadou, ¿no? Que dice eso de que nos envenenan la información, ¿no? Y nos llega envenenada. Y luego, si tengo un poco de tiempo, intento chequear el correo, también críticamente, pero hay por ahí amigos con los que tengo menos tiempo de hablar que sí me mandan cosas también. Y luego, sitios web a los que ir. Pues últimamente estoy visitando mucho este de Menéame, ¿no? A lo mejor de 10 noticias que hay, me interesa una y voy, la sigo y llego a otro lector o a otro buscador de información que ha sido crítico y que ha buscado algo, ¿no? Interesante o que ha aportado algo. Y luego también hay el par de blogs, ¿no? Para cosas un poco de inmigración, por ejemplo, voy a inmigracionunaoportunidad.blogspot.com.es. Ana, ¿tú por dónde te mueves para buscar información? Yo es fácil por donde me muevo, porque la mayoría de la gente nos movemos ahora a través del Facebook, ¿verdad? Y es una forma también de compartir información, pues también a través de las amistades, que te vas enterando de cosas que a la gente le inquieta y las comparte, esas inquietudes. Y tú, sobre las inquietudes compartidas, pues descubres cosas también, ¿no? Y alguna que otra radio francés o Le Monde Diplomatique y estas cosas en francés que me encantan. Vamos a ver, Jorge, ¿tú por dónde te informas? Pues yo, pues mira, lo del Facebook es verdad que ahora llegan un montón de cosas que antes no me llegaban, incluso conoces sitios que de los que antes no tenías ni idea. Y después yo también, bueno, yo suelo ir, todavía voy a los grandes medios de comunicación de siempre, pero bueno, pero trato de lo que dices, un poco digerirlos, ¿no? O sea, un poco yo creo que con el bagaje cultural que uno pueda tener, pues, y también con el reconocimiento de los intereses políticos que pueda tener cada medio de comunicación, pues tú te vas haciendo un poco una idea. Y después también intento leer, pues algunos un poco más humildes, que no tienen tanta tirada. Incluso a veces me meto en alguna cosa como, yo qué sé, como el Gara o ese tipo, para ver qué dice, qué puede decir, qué pueden decir, que están totalmente, vamos, silenciados en otro tipo de medios, ¿no? Sí, en la televisión también puedes encontrar así espacios en los que tú a veces te sientes más cercana, ¿no? Como el programa este de Jordi Évole o de Wyoming también, que últimamente también está ahí. Sí, bastante lanzado, ¿no? Lanzado. Pero yo creo que, por ejemplo, lo que tiene ese programa, el de Salvados, es eso, ¿no? O sea, un poco la percepción de que tiene ese punto de honestidad, aunque hace poco, yo no sé si, bueno, salió que una oferta laboral para el programa de Salvados, que era una beca no remunerada, y que al día siguiente la tuvieron que, vamos, porque alguien se dio cuenta, sacaron un pantallazo de una oferta de Infojobs. Sacaron un pantallazo, lo pusieron y el día siguiente habían retirado la oferta de ahí. Ellos se defendieron diciendo que era por un programa de prácticas de la Universidad Autónoma de Barcelona, me parece, con el programa, ¿no? Pero bueno, pero eso quedó por ahí un poco, ¿no? Hablamos del Facebook y, por ejemplo, ahora he entrado y veo que Vanessa, ¿qué di? Otra Vanessa, nos manda una imagen y pone alternativas a la banca tradicional, y aparece una valla separando una multitud y al otro lado una calle vacía, salvo por una presencia significativa de policías y coches de policía, ¿no? Uh-huh. Y en un lado, en donde están los medios de seguridad, pone miedo, y en el otro lado, donde está la multitud, pone esperanza. No es una información, es solo Una imagen. Sí, curiosamente el otro día estaba comentando con un amigo, ¿no? ¿Qué pasaría si esa valla se cayera, ¿no? Y toda esa gente, claro, a lo mejor en otro momento histórico, toda esa gente habría sido capaz de desbordar perfectamente esa valla y bueno, y ver lo que podía pasar detrás de la valla. Lo que pasa es que hoy en día, pues, ese tipo de vamos, que estamos mucho más contenidos de lo que a lo mejor en otros momentos históricos han podido estar otros, ¿no? Y eso es curioso, ¿no? ¿Qué nos contiene? Las barreras internas, yo creo, más que las externas. Bueno, yo creo que el miedo también, ¿no? Sí, el miedo de que, bueno, ¿qué te puede pasar si la valla se cae? ¿Qué puede pasar si se cae la valla? O a lo mejor es que no estamos bastante unidos entre nosotros y entonces no hay la confianza de moverse como masa juntos realmente en algo ya que supone un cambio, una no vuelta atrás. Sí, puede ser. O sí, ¿quiénes van a venir a la valla conmigo, ¿no? O sea, ¿quién no se va a echar para atrás? ¿Quién no va a correr hacia atrás de la valla en el último momento, ¿no? También Alfonso pone en Facebook, ¿no? Stop desahucio, apoyo y solidaridad con don Antonio y doña Berta. ¿Cuántos desahucios dicen que están produciendo al día? No me acuerdo, no tengo aquí. Que eran 500 o algo así, ¿no? Era una barbaridad, sí. Yo no lo he oído directamente, sino que me lo comentó una compañera de trabajo hoy. Como 500. Hay un grupo de jueces que está apostando por la dación en pago, ¿no? Sí. O de cambiar esta ley. Sí, ayer o antes de ayer salió la noticia, ¿no? Que se podía hacer algo que no fuera extremadamente, digamos, que no fuera fuera, bueno, que no estuviera fuera de la ley. Pero curiosamente el Consejo General del Poder Judicial se desmarcó del informe de estos jueces, ¿no? O sea que otra vez está ahí pues el sigiloso poder y elemento controlando cualquier cosa que se pueda ir fuera. Esta radio, sin ir más lejos, ha tenido que cambiar de día. Ahora está en el 104.9 porque ha estado recibiendo presiones que quien sigue el día las conoce con detenimiento, ¿no? Y como muchas otras radios comunitarias, está siendo atacada. Entonces, bueno, la coacción está ahí. En un país como Uruguay, por un ejemplo, el espectro radiofónico está dividido en tres. Un tercio para las radios comunitarias, otro tercio para el Estado y otro tercio para la iniciativa privada. Pero claro, pero en Uruguay tienen a José Mujica de presidente y nosotros tenemos a Mariano Rajoy, ¿no? O sea que... ¿Quién es? Dime. Mariano Rajoy. ¿Quién es? Por cierto, bueno, nada. No, pero me estaba acordando del presidente. No, que el presidente de Uruguay, que la verdad que tiene un montón de discursos bonitos en el... Si no lo buscan en el, ¿sí?, YouTube, sí. Dijo en la cumbre esta de Río más 20, se llamaba, ¿no? La cumbre. Ahí pronuncio uno bonito, pero tiene otros que a mí me gustan más todavía. Porque, bueno, vamos. ¿Y se accede a ellos por internet? Por YouTube, si pones Mujica, pues ahí te puedes encontrar unos cuantos discursos. Discursos interesantes. Tiene un discurso, a lo mejor te lo paso luego para que lo pongas en el Facebook de Puente Humano, donde sea. Uh-huh. Uno sobre el poder y el valor de la militancia, que es un discurso precioso. Bueno, lo puedo intentar buscar. Vamos a intentar encontrarlo por aquí. Sí, vamos. Mientras hacemos un poquito de música, ¿qué nos va a obsequiar Pili? Del chaval.

sin mantel, sin cubierto y sin bandeja, con ganas de comerse a la pareja. Se baila pegado como bachata, sin traje y sin corbata, embriagando las neuronas con vodka barata. Blancas, amarillas o mulatas, se baila con cualquier bombón que suelte la piñata. Lo bueno de ser pobre al final de la jornada es que nadie nos roba, porque no tenemos nada. Apretaditos como en una lata de sardinas, agarrando nalgas porque está incluida la propina. Dicen que eres la reina de todos los rosales, pero hoy te voy a bajar cuatro clases sociales. Calientita como pan de panadero, barriendo el piso con el trasero. Toda la grasa se desplaza por la terraza. Quiero que hagas lo que no puedes hacer en tu casa. No se necesita plata para moverse, necesita onda y música cachonda. Cacachonda, cacachonda. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Hola, hola, hola. No sé si tenemos ya conexión con Senegal. Amadou, ¿nos oyes? Hola, compañeros. Hola, compañeros. Bienvenido a Radio Pimienta, Amadou. Sí, bueno, muchísimas gracias y por darme la oportunidad de poder hacer oír mi voz desde África a través de Radio Pimienta para los oyentes de Canarias. Bueno, bienvenido. Feliz fiesta del Cordero. Muchísimas gracias. Bueno, decir que hoy estamos así, pasando una fiesta importante, que es la fiesta del Cordero. Y bueno, disfrutando de esta fiesta, y que es un día de solidaridad, comer juntos, bueno, darse las gracias, intercambiar. Hola, Amadou, yo me llamo Jorge, soy nuevo aquí, y de que tenía ahora una curiosidad. Es la fiesta del Cordero, supongo que comerán cordero, ¿no? ¿Y cómo lo preparan? Sí. Sí, la fiesta del Cordero es una fiesta que pasa una vez al año. Entonces, por la cada persona que pueda, que tiene los medios, tiene que comprar un cordero. Entonces, por la mañana vamos a la mezquita, rezamos y después, cuando vinimos, y cada uno mata su cordero. Por ejemplo, en mi casa, yo he comprado un cordero, mi padre y mi hermano. Entonces, cada uno mata su cordero. Y después preparamos la comida y, bueno, compartimos con los vecinos. Y si terminamos primero, los vecinos van a venir a mi casa. Si también los vecinos también terminan de preparar su comida, también nosotros tenemos que ir ahí a comer con ellos. Y después, por la tarde, ir entrando en las casas para visitar a los vecinos, para pedirle perdón, ¿sabes? Y que también que ellos nos pidan perdón, porque se dice que a lo mejor algún día, bueno, puedo dañar a mi vecino, puedo molestarle, bueno, sea lo que sea, sin saberlo. Entonces es un momento importante para acercarnos. Es un momento donde no hay jefe, no hay presidente, bueno, somos todos iguales este día, ¿sabes? Que seas el presidente, que seas, no sé, un ministro, que seas un talibes, que sea lo que sea, un niño pequeño, somos todos igual, y ese día tenemos toda la misma edad, y bueno, cada uno mata su cordero y a disfrutar. Y todos es un momento importante, los vecinos católicos hoy van pasando la fiesta en casa de los vecinos musulmanes, importantísimo, aquí en Senegal eso. Uh-huh. Y mira, Amadou, comentas entonces que todo el mundo se pide perdón hoy. Sí, hoy, sí. Hay que pedirse perdón. Mira, imaginaos si eso pasaba en España. Imaginaos todo el mundo que venga Rajoy a pedir perdón a los españoles. Todos a pedirnos perdón a todos. Es un enfoque. Y luego, si he entendido bien, cada familia lleva un poco de la comida que ha cocinado a otra, y la otra familia le da un poco de la suya también, para que todos prueben. Ah. Del sí, es así, que Rafa, como lo pasas en el corrite, es similar, es lo mismo. parecido a la Corité, que es otra fiesta también. Sí, la única diferencia es que la fiesta del cordero, cada uno tiene que matar su cordero. Y hay más carne y casi todas las semanas comer carne. Pero mire, yo que ahora tengo un poco de hambre, ¿cómo se prepara ese cordero? Este cordero, bueno, depende de las familias. Por ejemplo, nosotros cuando matamos el cordero vamos a coger una parte importante. Después para asarlo, y después de asarlo preparamos un poco de leche y cada uno pasando el plato, cada uno va a picar, es importante. Y después, bueno, una parte de la carne lo vamos a dar a, bueno, los vecinos que no tienen los medios, el que tiene, porque hay personas que no tienen los medios para comprar un cordero. A otros que tienen que han intentado comprar cordero, aunque ellos no tienen los medios, con un cordero muy pequeño. Entonces, una parte de la carne es para ofrecer a esta gente, la otra carne es para preparar un mishui. Por ejemplo, hoy hemos, bueno, la chica prepara un mishui con el cordero, y porque como hemos comido mucha carne por gastar por la mañana, entonces un mishui para no poner mucho aceite, ¿sabes? Es un tipo de asado que no requiere tanto, que no es un frito, es un asado, ¿no? Un asado, por la mañana asado y después a las 2, las 3, un mishui. Y bueno, comiendo lo que podamos y muy bien y preparando también otra cosita importante para acompañar esta comida. Bueno, y Amadou, antes de preguntarte por la actualidad en África y lo que está viviendo en África, te queremos compartir las palabras del presidente del gobierno de Canarias. Ha hecho unas palabras que a lo mejor te resultan interesantes. A ver qué te parecen, ¿vale? Y primero, para que opines un poco de lo que sigue pasando por aquí y luego nos cuentas cómo va por África. A ver, nos lo va a poner aquí Ana. Más sensible, más solidario, que pueda entender los problemas de los demás, que aquellas personas que, por ejemplo, están enamoradas y cuidan a su familia. Sí, porque eso es una sensibilidad especial. Creo que no se estaba escuchando suficientemente bien. Nada, Amadou, no lo oíste, ¿verdad? No escuché, pero puede... Bueno, pero... ¡Ey! Se ha cortado. Ah, qué pena. Bueno, recuperaremos la conexión con Amadou en breve. Yo creo que esto ya mucha gente lo ha oído. No sé si salió en la televisión o solo ha salido por internet esto. No, yo creo que salió por la televisión. Yo creo que sí, por la televisión... Oye, pues a lo mejor... Pues no sé, ahora que lo dices, si yo lo he visto por internet o por la televisión. Claro, porque como lo vemos sobre todo por teléfono, ¿no? Por internet, perdón. Sí, claro. Llega la situación en la que uno lo oye por internet. Sí, ya no sabe de dónde viene, ¿eh? Si el otro lado lo han emitido, Vamos a poner... Vamos a intentarlo de nuevo. Pero, ¿para que lo pueda ir a Madú o no? Sí. Porque Madú creo que se ha cortado la conexión. Ah, pues esperamos. Vamos a esperar un poquito, oyendo un pequeño durito de música. Vamos allá. Thank you. estas músicas, estas canciones tan bonitas que nos pone Pili, ¿verdad, Jorge? Están estupendas. A ver, Jorge, te haría 300.000 preguntas, pero con hacerte una y te dejo, te dejo seguir caminando solo a Nepal. Llévanos hasta Nepal y llévanos hasta ahí, hasta la tierra y la gente y lo que tú viviste. Bueno, pues Nepal, bueno, pues a Nepal se llega después de unas cuantas buenas horas de vuelo, ¿no? Y cuando te bajas del avión, pues lo primero que te encuentras es un sitio muy caótico para recoger las maletas. Luego, cuando sales del aeropuerto, te encuentras un montón de gente esperándote para llevarte en taxi y casi que peleándose por ti. Y un sitio que huele a quemado, porque en Katmandú hay una polución espantosa. Entonces, desde el momento en el que llegas, la polución se mete. Tanto es así que cuando volví, mi madre abrió la maleta y dijo, pero hombre, estás ahumado. O sea, que fueron meses y meses de humo, ¿no? Yo recuerdo que los primeros días nos quedamos en un pequeño hostal que se llama el Café de Patan. Nos quedamos, digo, Vanessa y yo, ¿no? Mi chica y yo. Y esos primeros días, vamos, cuando nos levantábamos y para desayunar, y nos encontrábamos con ese olor a quemado, vamos, nos espantábamos. Lo que pasa es que es verdad que con el paso de los días es un poco como si quemaras una bolsa de basura y bueno, esa sensación de plástico quemado, ¿no? Porque allá se queman las basuras. Y también porque Katmandú está rodeada de grandes chimeneas, puede haber como 80 chimeneas de fábricas de ladrillos que están echando humo durante todo el día. Y que bueno, y que también generan polución, más miles y miles de coches y motos que están también todo el día desplazándose de un sitio a otro, que generan mucha polución. Entonces, te encuentras con una ciudad muy, muy caótica, y también te encuentras con una ciudad donde la gente pues es tremendamente amable, ¿no? Que el nepalés es una persona muy amable, no hay ninguna duda. Y después te encuentras con un país que es muy bonito, que tiene sitios muy bonitos y tiene grandes trekking. Yo no hice ningún trekking largo, pero bueno, sí caminé y es precioso. Y bueno, y también te encuentras con un país muy complejo políticamente y socialmente. ¿Y tu misión? ¿Tu misión allí era? Mi misión era enseñar español a jóvenes nepalíes o nepaleses, chicos y chicas, que casi todos ellos querían aprender español. Porque hay mucho, bueno, por los españoles que van ahí a hacer trekking para estar como guías turísticos. Yo tenía muchos alumnos que eran guías y entonces pues iban 10 días, después les venía una expedición de gente, se iban al Himalaya a hacer un trekking, volvían a los 10 días. O sea que tenía que trabajar con ese ambiente un poco discontinuo porque la universidad no era una, no, digamos, era una universidad, pero digamos el ambiente de trabajo no era nada regular, ¿no? ¿Ibas por una organización, a través de una organización? Y no, iba a través de la Agencia de Cooperación Internacional. ¿Directamente? Uh-huh. Sobre sí, la Agencia sí, de Cooperación. Sí, sí, sí. Sí. Ah, en realidad, en Nepal está la cónsul honoraria y el lector. Y ahora que ya no hay lector, por todo el tema de los recortes y todo eso, ya solo queda la cónsul honoraria. Cónsul honoraria. Honoraria. Amadú, ¿estás ahí? Por los honorarios. Sí, estoy aquí. Sí. Bien, hemos recuperado la conexión con Amadú. Bueno, te vamos a colocar una grabación que es una chorrada, pero no es nuestra culpa que sea una chorrada, sino su protagonista. Entonces, no sé si hay que ponerla o no. En definitiva, mira, que el presidente del gobierno de Canarias dijo que no hay personas que puedan ayudar tanto a salir de la crisis como los que aman a los pajaritos. Porque si tienen amor por los pájaros es que todo se puede arreglar. Es posible que hubiera bebido algo. Hay quien dice que sí, hay quien dice que no. Pero no se sabe. El caso es que, Amadú, yo creo que lo más importante, más que oír al presidente del Gobierno de Canarias, es escucharte a ti y que nos cuentes cómo está la realidad social y política en Senegal y en África y que resalte las noticias que tú veas importantes. Bueno, vale, aquí ahora, bueno, el Senegal, bueno, es un país estable, realmente, al nivel de la política también, un país muy, muy, muy, muy estable. y que también la música, también hay un cambio al nivel de la seguridad al norte. Bueno, han aumentado la seguridad porque, bueno, recibieron un apoyo. Hola, ¿no es? Te oímos. Sí, un apoyo de la unidad del ejército de la Fuerza Licorn, que están colaborando con Estados Unidos para montar un cinturón de seguridad para la frontera del norte hasta el este, y la frontera con Mauritania y con Malí. Porque ahora, bueno, ellos, Europa considera como Mauritania, sur de Mauritania y norte de Malí como un peligro. Y por eso es eso. Y eso, bueno, acaba de pasar y también es una realidad, y que todo eso también, quiero decir que todo, bueno, nos empuja hasta el tema de Malí. Pues ahora, genial, bueno, Amadou. Es el único punto donde va todos los ojos de África, que es un país ahora separado, el norte ocupado, y también ahora se están preparando un ataque contra los ocupantes del norte de Malí. Eso va a ser una catástrofe. Entonces, bueno, Francia ha conseguido la autorización del Consejo de Seguridad de la Nación Unida para poder intervenir. Entonces, pero Malí no quiere que interviene el ejército francés, quiere que decir que interviene ECOWAS, CEDEAO. ¿Quién? CEDEAO. CEDEAO es una unión, una confederación de países del África Occidental, ¿no? Sí, por eso. Pero el problema es que, bueno, hay algunos países que salieron de una crisis sociopolítica como Senegal, donde la población no quiere que el país interviene. Por ejemplo, Senegal, bueno, la gente, la población quiere que Senegal manda ahí su ejército. Pero Francia, si se habla el ejército de CEDEAO, bueno, se refiere de Nigeria, y Senegal. Entonces, pero Senegal, problema, porque la población no quiere. Y entonces, porque por dos razones. La primera razón es que Malí lo tenemos cerca, es un país vecino, primero. Entonces, intervenir en un conflicto ahí en Malí es una locura. Eso puede, Senegal puede pagar las consecuencias después. Eso puede ser terrible para Senegal en el futuro. Eso es seguro, porque son vecinos. Es un conflicto muy complejo donde hay intereses. Todo el mundo aquí conoce que es, bueno, una guerra contra China. Entonces, es una guerra de posición. Entonces, esta guerra de posición se ha llegado hasta una manipulación. Y manipula primero los Tuareg, después de romper Libia, los Tuareg que estuvieron en Libia, en el ejército de Gaddafi, y que han sido apoyados para ocupar el norte. Finalmente, ahora hay otro grupo al Ansar, que bueno, dice que es un grupo islamista de Ansar, que ha llegado también, ha hecho algunos ataques contra los Tuareg, que ellos son ahora ocupan una parte del norte, los Tuareg una parte del norte. Entonces es un problema muy complejo que no sé, que la gente ahí no llega a entender por qué el problema. Y en esto, bueno, estamos. Nigeria también tiene ahora problema. Los estados del norte que tienen un conflicto religioso en el norte y también el problema del Golfo de Níger, y que tiene un nuevo presidente, Jonathan, que llegó en el poder con mucha protesta, y ahora él también no quiere arriesgar con su gobierno también ese problema. Entonces no hay seguro. Entonces Francia finalmente tiene solamente una opción: ir directamente. Y también Francia tiene problema porque no quiere también, seguramente, que si vaya a hacer esta locura, porque hizo una locura, bueno, el tema de Costa de Marfil. Ahora, si ataca el Costa de Marfil, acaba también con el tema de Libia, donde Francia es también el punto central. El pueblo francés también puede también moverse contra Irán. Entonces es un problema un poco complejo. Mira, Amadou, tal vez vamos a intentar sintetizar un poco y conectarlo con Canarias. Aquí en Canarias ha habido el día 24, este miércoles, hubo en Casa África, en Las Palmas, una mesa redonda titulada ¿Qué está pasando en el Sahel? Un análisis integral de la situación y de las perspectivas de futuro en la región. Perspectivas de futuro. A mí me suena, es un poco empresarial. Bueno, ¿quiénes estaban ahí? Estaba un consultor en comercio exterior y delegado de las cámaras de comercio españolas para Mali, Burkina Faso y Níger, llamado Mamadou Hubert Sissoko. Estaba un profesor del Instituto Marqués de Vilaflor, de Valiflor de Lisboa, experto en estudios africanos, un tal Fernando Cardoso. Un profesor universitario y habitual colaborador del Instituto Español de Estudios Estratégicos, Carlos Echevarría, y Cristina Almandés, presentadora del telediario para Televisión Española Canarias, que era quien moderaba. Bueno, esta es la que trajeron ahora de la península, ¿no? La presentadora. No sé, Cristina Almandés, ¿puede ser? No, porque no sé si... Bueno, después hablamos de esto. Vale, dice, en esta línea Casa África cuenta entre sus coediciones, un libro que ha coeditado se titula Terrorismo Internacional en África, la construcción de una amenaza en el Sahel, de profesor Jesús Núñez Villaverde. Pero esto, que es lo que ha tenido lugar y de lo que en realidad no podemos hablar porque no hemos podido acceder al contenido, no sé si lo grabarán o lo subirán a la web, de lo que sí que hemos podido saber, Amadou, es de que las cámaras de comercio y entidades gubernamentales han lanzado un mensaje de apoyo a la intervención en África. Pero no te puedo decir en qué términos exactamente. Quien siguió la noticia es Manolo. Intentaremos que nos la acerque y que nos acerque la fuente exacta. ¿A ti te ha llegado algo de eso, Jorge? No. Bueno, ¿sabes qué se está hablando? En Las Palmas, en Gran Canaria, hay movilización social contra una posible posible utilización de Gran Canaria como punto de abastecimiento y de paso para la intervención militar en África Occidental. Y en Tenerife, la semana pasada, tuvo lugar un encuentro en la Casa Taucho para intentar también organizar desde aquí una opinión pública diferente respecto a intervenir en África. Tú no estás diciendo que la población senegalesa, ¿nos puedes decir hasta qué punto la de África interpreta esto como una guerra de posición entre China y Estados Unidos con Europa? ¿Es así? Es así, es una guerra de posición, una verdadera guerra de posición, porque es claro, mira, sabes que Francia es un país que vive de su diplomacia. Y sabemos también Francia, si hoy pierde Costa de Marfil y Níger, bueno, Francia va a sufrir económicamente, eso seguro. Porque saca, Francia tiene una energía nuclear, la mayor parte de la energía nuclear, y saca la mayor parte de su energía nuclear, el uranio lo saca en Níger. Uno. Dos. Bueno, Francia, que lleva una parte importante del negocio del chocolate, del cacao y todo eso viene de Costa de Marfil. Y también un montón de madera, un montón de cosas, ¿sabes? Primero. Tercero, Francia controla el puerto de Costa de Marfil, lo quiere controlar como si fuera algo propio, algo como si fuera Elysée, como si fuera el Torre Eiffel, ¿sabes? Lo controla más que los marfileños. Entonces, y por eso... Y pero Francia no daba mucha importancia a Mali, que era su colonia. Bueno, Francia, bueno, estaba siempre en Senegal, que es para ella un punto estratégico y que es algo muy importante por la posición geopolítica de Senegal en África Occidental. Uh-huh. Pero Mali, Francia no lo había abandonado casi, no aprovechó, pero finalmente vino a los chinos, y los chinos han hecho cosas importantísimas. También había también el apoyo de Gaddafi, también que ha puesto muchas carreteras, que ha puesto muchas escuelas, y China también, que ha puesto muchos negocios y todo eso. Pero ahora, con la situación económica actual del mundo, bueno, Francia quiere recuperar todo eso. Pero para poder recuperarlo de China hay que intentar crear un problema, hay que intentar, y sabemos por ahora, entendemos todos los pulsos del mundo, los empresarios del mundo. Si quieres dominar un sitio del tercer mundo, bueno, nosotros sabemos lo que va a pensar: terrorismo, uh-huh, intervención. Entonces, Amadou, resumiendo, digamos que en Mali había una colaboración entre el Estado de Mali y el gobierno chino. Había un intercambio. Y que estos sucesos que se han ido precipitando de los Tuaregs apoyados por unos extremistas. Luego los extremistas echan a los Tuaregs. Los Tuaregs están ahora no ya en Mali, donde reclamaban una autonomía, sino que están refugiados en Burkina Faso. Porque esos extremistas que les ayudaban han terminado expulsándolos. Sí, para eso es, sí. Y toda la pregunta que queda en el aire es, ¿de dónde vienen las armas? No, mira, sabes primero, y eso no se podría pasar sin la desaparición de Gaddafi. Porque Gaddafi estaba apoyando, ayudando a Malí económicamente, todas las maneras, los hoteles era de Libia. Entonces, todas esas armas vienen de Libia, después de la guerra de Libia. ¿Eh? Pero mira, una pregunta también que yo quiero hacer. ¿Cómo OTAN ocupa Libia? ¿Y cómo durante esa guerra, cómo puede escapar tantas armas de Libia hasta Malí sin que la tecnología militar que estaba presente en la tecnología militar europea que estaba presente en Libia, no ve eso? Eso es imposible, ¿sabes? Pasa algo. Ellos sabían que hay armas, carros de combate que salían de Libia hasta Malí. Todas esas armas vienen directamente de Libia, ¿sabes? Uf. Pero la OTAN que estaba presente en Libia, esta fuerza militar europea que estaba presente, lo sabía y lo tenían ahí mirando, vigilando en sus ojos. Pero ¿por qué no había parado estas mujeres de armas en Mali? ¿Por qué? Mira, Amadou, una pregunta para todos, y también para quien nos pueda escuchar, llamando al 922-33-48-60, Radio Pimienta, vamos a ver. Si Canarias va a formar parte de esta guerra, logísticamente al menos, ¿no? Logísticamente, porque va a pasar por aquí parte del material que se va a emplear en ese ataque, parece ser. ¿Qué se debería, podría, no podría, se debería, no se debería hacer desde aquí por parte de la sociedad civil? Pero mira, yo lo que voy a decir, hoy Europa está pasándolo muy mal, por ignorar lo que estaba pasando en África. Esta crisis, no que tenían los ojos cerrados, consumiendo recursos que han costado sangre africanos. Cada vez llegaba mucho de barco, pero ellos, como estaban viviendo bien, no les daba igual. Hoy, ahora, ellos estaban pasando muy mal. ¿Sabes? Ya no quieren trabajo, hay problemas económicos. Pero Canarias, ahora, el pueblo de Canarias, si tienes hojas cerradas, si esta parte de África está quemado, Canarias va a ser quemado. ¿Sabes cómo es? Si en un pueblo, si todos tenemos casas de chozas, si mi casa está cogiendo fuego, y tú, el vecino, no quiere ayudarme para quitarme este fuego, y tu casa va a coger fuego también. Entonces, Canarias tiene que saber que ellos también están en riesgo, porque están en África, ¿sabes? Canarias está cerca del Sahel, ¿sabes? Canarias está en un segundito del Sahel. Y entonces, si toda esta parte, bueno, la gente lo pasa muy mal, seguramente Canarias va a pasarlo muy mal, ¿sabes? Entonces, la sociedad civil canaria no solamente no tiene que actuar, pero hay que antes de actuar hay que saber. Tiene que organizar una forma y mandar una o dos personas a esta parte de Israel, que no es nada peligroso, ¿sabes? Estos tipos de raptos que están diciendo son raptos organizados, no van a raptar cualquier persona, ¿sabes? Y bueno, hay gente, yo conozco una periodista canaria que ha estado en Malí, que ha estado viviendo en Gao, que estaron con los Tuareg para mirar, pero él lo que me contó y con lo que también se está cursaría en ese medio de comunicación está muy diferente, ¿sabes? Yo vivo ahí con gente normal y que tiene ahí restaurante, my God. Ellos, tú hablas con ellos, se van a contar realmente, ¿sabes? Y lo que estaba, bueno, es una ocupación y de esta zona, esta ocupación, no sé por qué y cómo va a pasar de todo esto, pero la gente antes de mover tiene que necesitar tener muchas informaciones, por eso, organizar de una forma para que ir ahí una por dos personas o colaborar con una persona de Mali, con esa zona, para que él les cuente todas las informaciones de verdad y lo que está pasando ahí, este tema y todo eso. Y a través de eso ellos pueden empezar también a ver cómo ellos van a actuar. Y eso va a ser importante, pero no actuar solamente dependiente de lo que leía en los medios de comunicaciones. Pero antes de actuar, ellos tienen que preparar primero el terreno, ver realmente lo que está pasando. Tener máxima de información. Entonces, una pregunta más, Amadou, sobre este punto. Solo, ¿existe alguna iniciativa de algún gobierno o de la sociedad civil en la zona o internacional que proponga algo alternativo a esta intervención militar que la ONU está empezando a obligar a poner en acción a los gobiernos de la zona? ¿Hay alguna alternativa que se esté planteando? Mira, las organizaciones sociales civiles aquí en Senegal, en Malí, la población, porque la población aquí en África, no vi quién era, bueno, negociar, hablar, intercambiar, ver cómo se arregla esta situación pasivamente. ¿Sabes? Proponer delante de eso la población local de esta zona, ¿sabes? Para arreglar eso. No con otros, no gente de fuera, ¿sabes? Gente de fuera no puede arreglar esta situación, ¿sabes? Y no quieren la guerra, ¿sabes? Porque nosotros sabemos que si hay una intervención militar, lo que van a perder son los pobres, el pobre ganadero, el pobre agricultor, el pobre que trabaja en las minas de sal, son los niños que van a morir, ¿sabes? Y por eso la gente no quiere, ¿sabes? Que haga una intervención militar, no vale la pena, ¿sabes? Pueden ver una forma pasiva para arreglarlo. Y yo sé que ellos, si quieren que se pare esta ciudad, van a parar esa situación. Hay que ir directamente a parar las verdaderas protagonistas. El mundo tiene que pensar, levantar, hablar con la gente y con este pequeñito grupo de gente que está creando estos problemas, ¿sabes? Tenemos que despertar, ¿sabes? Eso no es un problema de nada en esta población, nada. Este problema está, que viene de un grupito de gente, ¿sabes? Que es un grupito que nos quieren controlar, que nos quieren poner el problema en todas partes. Aquí la gente está a despertar, pero desgraciadamente aquí nosotros africanos, la gente no nos escuchan. Si hablamos, no escuchan, ¿sabes? Es la palabra del pobre, es la palabra de la persona que no tiene cultura, ¿sabes? Porque la gente tiene confianza a los medios de comunicación potentes, hace pasar su voz a través de esos medios de comunicación. Y pero con nosotros, esos medios no nos quieren escuchar, no quieren que nos hablemos, porque luego lo que hablamos no les interesa. Pero ese es un problema, es muy complicado, Rafa. Es muy complicado, ¿sabes? La solución a los que puede haber es que, bueno, formamos pioneros. Sabes que los medios de comunicación independientes ahora, bueno, ya no funciona realmente como funciona, porque ya no tenemos los medios de comunicación, los medios para investigar. Entonces tenemos que ver otra forma para apoyar estos medios de comunicación para investigar y para que la gente también tiene más confianza y escucha y mira más confianza hacia esos medios de comunicación para conseguir máximas informaciones. Porque si llegamos a conseguir esa información real, podemos actuar juntos para cambiar esa cosa. Pero si yo no veo esperanza, ¿sabes?, para cambiar esta situación. Aquí en Israel yo no veo esperanza, Rafa. Porque Rafa, los recursos que necesita Europa, no digo América del Norte, pero Europa, sobre todo, están en Israel. Necesitan el gas, están aquí. Necesitan el uranio, están aquí. Necesitan, bueno, siempre esa zona, ¿sabes? Poner lo que quieren tener, ¿sabes? Para pues, energía renovable, para tener lo que quieren tener. Todos están aquí, entonces quieren arrancarlo por fuerza. Han terminado con África Central, han terminado con los diamantes de Sierra Leona. Ahora están en esta parte. Perdona, yo creo que es interesante esta cuestión de, yo qué sé, de como maximizar conflictos o intentar hacer crear conflictos y ver conflictos o ver grandes conflictos, utilizar la disculpa de supuestos grandes problemas como pues que sea el tema del terrorismo, lo que sea, para intervenir, y en realidad es una lógica que siempre se produce, ¿no? Y que lo grave es que no seamos capaces de construir esa lógica que producimos una y otra vez y que parece que nos comemos una y otra vez, ¿no? O sea que ahora agitando el miedo al terrorismo en esa zona y todo eso, pues aquí nadie se está oponiendo a ese tipo de intervención. Eso me ocurre un disparate, Ana. A ver, ¿es disparate disparate o disparate gracioso? ¿Es disparate practicable? ¿Y si le proponemos a los niños que se están empezando a comunicar de África y de Canarias que ellos piensen en una alternativa a este conflicto? Es un disparate práctico. Bueno, sí, claro, pero bueno, eso es la alternativa. Si ellos llegan a intercambiar, a comunicar, ideas, y a preguntarse, a contestarse, ¿sabes? Y a contarse cosas, y creciendo algún día, las cosas van a cambiar, ¿sabes? Las cosas van a cambiar, porque ellos van a crecer con las verdaderas información. Van a crecer, bueno, desmistificando, ¿sabes? La mentira. Y eso es importantísimo. Eso ahora veo ahora una forma para arreglar las cosas en el futuro. Sí, pero ahora veo que el mundo estamos en una posición débil para arreglar, porque ya estamos súper controlados, ¿sabes? Estamos súper controlados a través de la moneda, a través de todo. Pero el problema es que la intervención empieza ya, o puedes, o sea, ¿no? Que esta intervención militar puede empezar en 15 días o en poco tiempo. Pero Ana quiere comentar algo. Amadou. Sí. Soy Ana. ¿Qué tal? Hola, Ana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ana, barrio. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Sí, bien, en un barrio. En un baño. Ah, en un barrio. Ana Cartier. Yo creo, Amadou, que la propuesta de Rafa es una propuesta, él dice un disparate practicable, y yo creo que es el mayor disparate con mayor sentido que he escuchado hasta este momento, ¿no? El tema de que nos comuniquemos, yo creo que eso es lo que hace que fortalecer ese tejido. Hombre, algo también concreto, es que la impotencia, Amadou, de ver que eso es así como nos lo estás contando, y de que además, aunque no queramos, nos hacen partícipes, porque están habiendo mensajes de apoyo por parte de la parte comercial de Canarias y política, ¿no? Claro. A esas intervenciones. Claro. Y sabiendo que en realidad, en vez de ayudar a nadie, perjudica a todos y también a Canarias, porque enciende la región en la que estamos unidos y estamos invitados por el destino de vivir, ¿no? Querer hacer algo. Mira, actualmente estaba ahí con los compañeros profesores aquí, Abu, estamos hablando sobre eso, sobre ahora el tema de crisis en Europa y las empresas que están aquí en África, y Abu me está diciendo que la población tiene que despertar y encontrar estas empresas que están aquí, ¿sabes? ¿Tiene que? No te escuché bien, Amadou. Mi hermano, el amigo que está ahí, ahora estamos hablando de la crisis, hablando que hay muchas empresas europeas que están ahí, y el amigo estaba diciendo que la población tiene que despertarse y controlar estas empresas que están aquí. Las empresas europeas que están allí, en África. Y la forma en que trabajan, y la forma en que tratan la gente que trabajan, porque estaban hablando de una de israelí que estaba explotando ahí un montón de tierra cerca del lago, que está ahí a 52 kilómetros del lago de guerra. Y por eso digo que sí, y la gente de esas Canarias está apoyando, no sé, de una intervención militar, si entiendo bien. Y eso, bueno, lo hacen porque ellos tienen aquí, bueno, sus cosas. Bueno, tienen miedo, ellos quieren, crean a esta mentira de terrorismo, todo eso, ellos quieren proteger, no lo dicen, para el bienestar de la población africana. No, no, no, la población israelí, no, yo sé que no es para eso. Lo dicen para proteger sus empresas que están aquí, para proteger los campos que tienen en la zona del Moro. Hoy me enteré que hay un montón de empresas españolas que están trabajando en la Gurku, sacando tierras a gente aquí y que explotando. ¿Qué dices? ¿Empresas españolas? Un montón de empresas españolas. Que están sacando tierra a la gente. Sí, sí, sí, ahí me comentó un inmigrante que es su amigo, trabaja en una empresa que está en Vera y está explotando un montón de hectáreas de tierras aquí. Digo que entonces en la parte comercial, esa empresa, canarias, lo dicen solamente para proteger sus cositas, no para el bienestar de la población del Sahel, eso yo lo sé. ¿Pero qué están haciendo con las tierras? ¿Qué te parece que...? ¿Qué? Creo que están acaparando tierras, ¿no? Pagarlas a muy bajo precio, a lo mejor, o con el apoyo a veces de algún político al que corrompen para poderlas sacar. Algunas tierras son comunales y otras serán de propietarios particulares que la venden por bajo precio porque no les queda otra solución, ¿no? Hay una campaña de Intermón Oxfam para alertar a la gente sobre esto, porque gran parte de las acaparaciones de tierra, además, reciben créditos del Banco Mundial. Es decir, que hay gente que tiene mucho dinero y que quiere comprar muchas tierras en África y encima lo puede hacer con financiación del Banco Mundial. Y eso repercute en que la gente se quede sin la poca tierra que tenía, que se pierdan tierras comunales y que las tierras particulares haya que venderlas a un precio de risa para que luego no puedan acceder a cultivar y a tener subsistencia, sino que miren a la ciudad a vivir en los arrabales sin nada. Pero, Amadou, para ir concretando, ¿qué te parece si nos planteamos en la semana próxima intentar acceder a algún colectivo o alguna voz de Mali, de Senegal, que nos informen de iniciativas contra o por alternativas a una intervención militar? Vale. Y si pensamos también en esta semana, planteamos en las listas de correo a los profesores de una y otra villa, ¿cómo, si es posible, orientar una reflexión entre alguna pequeñita parte donde se pueda de los estudiantes de una y otra orilla sobre cómo afrontar de otra forma estas situaciones, ¿no? Sin que generen más muerte y más pérdida de acceso a los recursos por parte de la población. Mira, importante. Mira, yo lo que puedo hacer, me comprometo yo y yo puedo ir ahí encontrando 2, 3 o 4 personas de Mali que están aquí, que tienen ahí su maiga, sus restaurantes, y hacer una pequeñita una mano para ellos, viven en esa zona del norte, y preguntándoles un poco ellos cómo es pues, la situación ahí y qué nos cuentan. Vale, genial. Si ellos sí pueden comunicar en directo con gente de Mali que ha emigrado a Senegal, fantástico, ¿no? Y algunos si pueden dejarme un número de algunos familiares, de madre o padre o hermanos, tío que viven ahí ahora en Timbuktu. Vale, intentaríamos poder conectar también con Pepe Naranjo, que ha estado moviéndose por la región y que tiene información ahí. Ajá, muy buen contacto para eso, porque vale. Él, lo que te cuenta es eso. Entonces nos emplazamos, lo digo porque ya se nos está yendo el tiempo, en Radio Pimienta para continuar con esto e intentar ver. También estamos maquinando ideas como montar un boletín radiofónico diario, cortito, y a lo mejor ahí podría entrar 4 minutos de información de Canarias y 1 de información del Sahel, e intentar que así vaya entrando más fácilmente por las redes sociales. Vamos a maquinar ahora, saliendo de aquí. Y vamos a acabar el programa de radio, ¿no? Porque ya va siendo ahorita. Nos quedamos con un montón de ganas de hablar de más de Nepal. De hablar de una escritora de Jamaica, pero que no es de Jamaica porque es... Es lo que se llama Black British Writer, ¿no? Una escritora afrocaribeña, vamos, de origen afrocaribeño, pero inglesa, ¿no? Pero inglesa, lo que pasa es que... Su madre era jamaicana y fue para... Pues entonces es jamaicana, bueno, para mí no es inglesa. Lo siento mucho. Pero ella se enfadaría, ¿eh? Bueno, sí, es posible que tenga que corregir mi opinión sobre eso. Ana. Dime. Estabas grabando. Bueno, más recomendaciones de libros. Alain Mabankou, congolés. De nuevo repetimos aquí en Irradia que hay que leerlo. Y un librito que me llegó hace poco de Víctor Garay de Haití. Y yo qué sé, Krishnamurti. Krishnamurti. Yo de Krishnamurti compré unos cuantos libros en Nepal. Lo que pasa es que después cuando quería volver, bueno, cuando volví, no me dejaban, vamos, me hacían pagar un montón de dinero. Entonces tuve que dejar un montón de libros, una pila en el aeropuerto de Katmandú. Pero ¿sí? Bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me dices? Pero, ¿por el peso? Por el peso. No, bueno, por el contenido del libro. No. Bueno, Amadú. Contenido de libros que hace que nos vaciemos de contenido, ¿eh? Eso es lo importante, Krishnamurti. Amadú, ¿sigues con nosotros? Creo que ya perdimos a Amadú. Bueno, Amadú. Hola. No está ya con nosotros. Bueno, pues un abrazo muy fuerte a todo el Sahel. Somos lo mismo, respiramos el mismo aire. Aunque a veces no, parece que no lo sabemos, ¿no? Correcto. Bueno, bienvenido a la radio. Bien hallado. Y hasta el próximo viernes. Creo que Piri tiene una canción para acabar el programa. Es sí, que ¿verdad? No somos nadie sin pila. ¿Te suena esta canción, Jorge? Ma vi si zetan parlava de bon matí al portal mentre el sol esperava i els carros veien passar. Siset, que no veus l'estaca on estem tots lligats. Si no podem desfensar, mai no podrem caminar. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba i els podrem alliberar. Si jo l'estires fort per aquí i jo l'estires fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i els podrem alliberar. Però si se't fa molt temps ja, les mans em van escurçar. Buscamos la letra. I quan la força sembla, ella és més alta i més gran. Ben cert, sé que està podrida, però és que si et costa tant, que cops la força m'oblida, torna a dir el teu cas. Si estirem tots, ella caurà, i jo destino no portarà. Segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem sejar. Si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Mientras seguimos tirando de la estaca para que se rompa y nos podamos liberar los esclavos, mandamos también un saludo muy fuerte a esos que se han sacrificado yendo con un barco camino de Gaza y que han sido detenidos en aguas internacionales ilegalmente por el mismo gobierno que ha bombardeado ilegalmente un territorio dentro de Sudán. Hablamos del gobierno israelí, no del pueblo, que buena parte de ellos pueden cantar con nosotros. Segur que tomba, tomba, tomba, i ens podrem seguir. Si jo les tires fort per aquí i jo les tiro fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba, i ens podrem alliberar. Según que también en hebreo, también suena bien. Un beso, amigos. Un beso, amigas. Hasta la próxima.